eres tú, la que tanto, tanto amo. Mi corazón de ti se enamoró, se enamoró de ti, solo de ti. Mi corazón de ti se enamoró, se enamoró de ti, solo de ti. Por tu amor daría la vida, por tenerte a mi lado para siempre. Es que mi corazón te ama tanto, es que mi corazón se enamoró. Por tu amor we'll be right back.